Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando este Pez Platicando aquí por La Voladora Radio, por el 97.3 FM, en Ameca Ameca, en Fran Carreo el día. Y pues bueno, los saluda Ulises Caballero. Y pues vamos a platicar con nuestro querido invitado de esta tarde, que es nuestro querido AZK. Vamos a platicar un poquito de lo que viene siendo de los mundos de los videojuegos. Y pues quédense con nosotros y escuchen esta interesante pues, plática. ¿Cómo estás, mi querido AZK? Muy bien, recuperándome de un resfriado potente que tuve la semana pasada y por esas razones no pudimos grabar el programa, pero estoy bastante bien, un poquito feliz con el tema de la actualidad de los videojuegos, muchos estrenos, mucha información y pues disfrutando también este día. También te mando un gran abrazo, mi buen Ulises. Sí, de hecho pues ya te habíamos buscado en las semanas pues pasadas, pero pues lamentablemente por tu estado de salud no se pudo dar y pues ni más espero que te mejores, colega, y qué bueno que vas poco a poco mejorándote, pero qué bueno que ya te tenemos en pues platicando. Pues bueno, colegas, vamos a nuestra primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos, anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Pues bueno, vamos a platicar un poquito con AZK referente a lo que viene siendo de todo. Pero primero vamos a hablar de eFootball. ¿Qué nos puedes comentar de pues la actualidad de eFootball 2024, colega? Justamente el día de ayer llegó una nueva actualización al juego, viene siendo la 3.3.1, que generó bastante polémica en la semana porque algunos creadores de contenido decían que ya iba a llegar la Liga Master, que ya iba a llegar el modo editar, que venía un nuevo estadio, que Palmeiras llegaba licenciado, etc. Y nosotros informamos que no era así. Como es una actualización de la versión actual del juego, lo que iba a llegar iba a ser muy poco. En general, esta actualización de hecho está más basada en temas de rendimiento del juego, de problemas técnicos. Agregaron uniformes y vallas publicitarias, quizás lo más relevante de la liga japonesa, de la J-League 1 y J-League 2. Por ahí agregaron el balón para que lo pudieras utilizar en partidos y en eventos. Y en general pues fue una actualización tranquila, ni mala ni buena. Yo digo que fue una actualización normal, que también hay que destacar que se mejoró el gameplay, se siente un poquito más fluido. Y pues eso sería como que lo más llamativo de esta nueva actualización. Pues, ¿qué te puedo decir? Lamentable que mucha gente se esté abuse de que cada vez que hay una actualización modesta en el aspecto de que a lo mejor es para reparar, ¿no? Para algún tipo de error de la jugabilidad, o en este caso también fue por el fallecimiento del Puma, ¿no? El jugador de Juárez que se iba a quitar del juego también, creo, y por eso se hizo ese tipo de actualización, ¿no, colega? De hecho, venían como que varias cositas que actualizaron y sí, fue una actualización más como que corta en temas de contenido y pues, ¿qué te digo, no? La gente estaba un poquito como que enojada cuando hicimos el directo y también antes de él, cuando empezamos a subir capturas de esta misma actualización en X. Como que ellos esperaban mucho, ¿no? Y la verdad, nosotros les dijimos varias veces, no esperen tanto, va a ser una actualización muy pequeña. Y pues ellos siguieron creyendo lo que ellos quisieran. Y pues al final, siento que sí se decepcionó un porcentaje de los jugadores de eFootball actualmente. Sí, tal cual. De hecho, estuvimos ahí presentes en tu directo que realizaste por tu canal de Twitch. Y pues muchos comentarios, ¿no? Referente a ver esto, a ver el otro. De hecho, pues se pensaba, ¿no? Que a lo mejor ya iba a estar el estadio de pues de los Pumas, el universitario, pero pues no, tampoco llegó, pero no es tan fácil, ¿no? Yo creo que tener las actualizaciones y que venga con tanto contenido, de hecho te das una idea desde que empieza a pesar, te dice cuánto es el peso de la actualización. ¿Cuánto fue lo que pesó? En Play 5 pesó 1 giga, creo 75 megas, muy poco, sinceramente muy, pero muy poco. Lo raro fue que, por ejemplo, en PC, que también lo juego, la actualización pesó 40 y tantos gigas, creo que 45, y no cambió nada, fueron las mismas cantidades de cambios para PC como para consolas. Pero ahí te habla que, por ejemplo, en consolas el juego está mejor optimizado, mientras que en PC no está tan optimizado y tienen que moverle más cosas cada vez que se actualiza el juego. Sí, de acuerdo. Y pues bueno, decepcionante. Pues, como siempre, hay mucho humo alrededor de estas actualizaciones. Y como siempre he dicho y seguiré recomendando, sigan las redes pues oficiales, ¿no? Que ahí viene todo el contenido que viene siendo pues oficial. No se vayan por rumores, porque pues luego también pues generan unos emociones de más y tristemente pues ya sabemos que no es así, ¿no? Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, mi querido Azteca. Con respecto a la actualización, pues fue algo muy corto. De hecho, quizás, aparte de lo ya mencionado, lo llamativo es que ahorita llegó una nueva campaña basada en la J-League y varios eventos también de esta liga japonesa, que si no me equivoco, este fin de semana pues comienza este torneo para los japoneses, que vendría siendo la temporada 2024 o 2024 para ellos. Quizás ahí, si tú eres fan de esa liga exótica, pues ponte feliz, ¿no? Ya comienza, y si no eres tan fan, pues prepárate, porque van a venir varios eventos de esta liga aquí en eFootball. Te guste o no, pues si lo juegas, los vas a tener que jugar para obtener por ahí varias recompensas. Sí, claro. De hecho, yo que actualmente estoy jugando lo que viene siendo eFootball 2024 móvil, siempre he sentido que es más fácil de crear un equipo fuerte en esta categoría, en mobile. Y todas las recompensas pues son bien dadas, y sobre todo, hablando de esto de recompensas, ya ves que se hace esto de bonus, este juego donde usas a Castolo en los penalties y X, tú vas generando algunas recompensas dependiendo de tus aciertos en los penalties o fallos. Esto que se está diciendo sobre algunas cartas que se vienen de jugadores emblemáticos de pues la Liga Master, pues en sus años de gloria, ¿qué tan cierto es esto o qué opinión tienes tú de lo mismo? Pues pude ver por ahí un tweet en X, justamente, que una persona mencionaba que se subieron a la base de datos los jugadores que eran Minanda, Jiménez y creo que también Ibarop. No eran todos los jugadores icónicos de la Liga Master, pero sí eran algunos. Y también mencionaba ese tweet que las cartas o el diseño que ellos mencionaban era parecido a la edición especial de Cristiano Ronaldo, que justamente tú obtienes cuando juegas estos bonus, y que en algún punto también se llegó a vender en el juego mediante paquetitos. Pues me parece un agregado interesante. Si es que los venden o te los regalan, ya sea vía este tipo de minijuegos o completando desafíos, pues siento que varias personas como de tu edad y quizás un poquito más grandes, pues se van a emocionar, ¿no? Porque les están vendiendo nostalgia pura, les están vendiendo algo que quizás a ellos les guste. Y lamentablemente, pues cada vez se ve más lejano esto de la Liga Master, o quizás ya se empieza a ver distinto a lo que vivimos en los PES y en justamente los Winning Eleven con la Liga Master ahorita actualmente para eFootball, que pues como ustedes pueden ver, pues está más enfocado más en el modo competitivo, en la parte de juegos como servicio. Y me parece que es un rumor hasta ahorita, pero si están ahí en la base de datos, significa que eventualmente van a salir estos jugadores, nada más que la incógnita va a ser si van a ser de pago o los vas a poder desbloquear por eventos, que yo preferiría que fuera por eventos. Yo no los pagaría, yo te soy sincero, yo no pagaría estas cartas especiales, no sé tú, Ulises, pero yo no pagaría un paquete para obtenerlas. No, y bueno, vamos a ver. Yo sabes que sí pago, pero pues dependiendo de los jugadores favoritos, ¿no? En este caso, por respeto a todos los colegas que tienen como muy, muy arraigado a estos jugadores que han sido pues pues de parte de su infancia, ¿no? Que han sido en ese tipo de camino hacia Winning Eleven, PES y el fútbol, pero yo no, ¿no? Y yo sí pagaría por un Ronaldinho, que es lo que sí pagaría. Por un Cuauhtémoc Blanco, no sé, por jugadores leyendas que tienes pues favoritos, ¿no? No sé, un Drogba, que son de los favoritos que yo tengo, pero sí comparto tu idea, deberían de ser un obsequio, pero pues también he pensado que los kits que han salido como Día de Muertos, como el Carnaval, como estos de Halloween, deberían de ser también obsequios, no lo han sido, ¿no? Entonces, pues ahí la gente de Konami pues está buscando sacar, porque al final de cuentas es un negocio, ¿no? Tienen que buscar la manera de que la gente pues pague para reinvertir ese dinero en otras situaciones para el juego, ¿no? Sí, exacto, y pues estaría interesante, ¿no? Tanto si lo sacan como regalo, como venta de cartas, o quizás hasta dividan algunos para regalo y otras para vender. Pero pues yo no los compraría en primera porque son jugadores ficticios, no es como si estuviera comprando un Leo Messi, un Ronaldo, tanto en su versión normal como en la versión actual o qué sé yo, como que no me llama mucho la atención, pero yo creo que va a haber gente que sí, como que se emocione, ¿eh? Sí, y tal cual, es lo que te digo, los que empezaron con Liga Master, con los jugadores pues que venían ya en las plantillas o en el equipo, pues ya por default, pues sí les trae gratos recuerdos, pero pues no. De hecho, sería genial que pudieras usar estas monedas de pues, los GPs o las monedas rojitas de fútbol, que las puedas canjear para este tipo de cosas y pues en un futuro, ¿no? Realizar como un tipo modo donde tú puedas, pues un tipo tienda, ¿no? No sé si un football shop donde tú puedas comprar pues nada más jugadores de ese tipo de clases, sino que, no sé, tenis, tacos, como decimos aquí en México, o básicamente algunas cosas que antes te ofrecía este tipo de museo. No sé si te acuerdas que hubo en una época donde podías comprar o conseguir estas cosas por diferentes retos, ¿no? Sí, que era también jugadores legendarios que te vendían, también equipos legendarios, las cabezas de perro también que ahí estaban. Sí, justo siento yo que quizás en un futuro debería llegar este tipo de tienda, porque pues estos tipos de juegos como servicio necesitan ese tipo de skins, como de cosas juguetonas para que sigan atrayendo más gente, y yo esperaría que en un futuro Konami por ahí agregara este tipo de detalles, pero pues vamos a esperarnos, ¿no? Porque como ya mencionamos, esto es un rumor, vamos a ver si en las próximas semanas se confirma cómo van a llegar o obtenemos un poquito más de información, porque ahorita la información es como que medio inconclusa, ¿no? Y como que medio que se sabe, como que no se sabe, pero que sabe que están ahí esos jugadores. Un poco confusa. Sí, todo esto está en el limbo y pues a esperar, ¿no? A esperar, como yo les decía, colegas, o sea, hay que tener paciencia, sobre todo a las redes sociales oficiales y todo lo que sean comunicados oficiales, porque luego a veces volamos muy alto y ya después nos quitan las alas y la caída es muy muy muy dolorosa, ¿no? Querido, ¿se está acá? Sí, correcto, y pues ahí tengan cuidado con el tema de información en X. Siempre tomen la información en X si no es oficial como rumor. Y así cuando pasa, si es que llega, pues qué bueno, ¿no? Te emociona, ¿no? Porque fue un rumor que tú leíste y qué bueno que se cumplió. Y si no llega, pues tomas como un rumor más, ¿no? Como, ni modo, ¿no? Habrá otro tipo de rumor después, otro tipo de información. Y no te sientes mal cuando te das cuenta que no era verdad o no te enojas, ¿no? Porque yo también luego veo que la gente se enoja, que comentan algo en X y no llega el juego y están enojados porque no llegó el juego cuando en ningún momento, pues, se informó oficialmente que iba a pasar eso. Exacto, y es, bueno,

entre 40-60 y un 50-50 de información, y no solo de este videojuego, de todos los videojuegos y también de otros temas, ¿eh? Después de esta red social yo creo que voy a poner Reddit, que también Reddit es un nido de rumores, que de hecho hay mucha información que primero sale en Reddit y después la publican en X, y es curioso porque a veces muchos rumores de Reddit que quizás no se le da tanta difusión son reales y se quedan nada más como que en Reddit y no en X, y hay otros que sí son muy mentira y se vuelven virales en tanto Reddit como en X. Pero yo creo que esas dos son las redes sociales no peligrosas, pero sí que hay que tener cuidado porque hay mucha información y no toda es real al 100%. Pues sí, mi querido Azetaka, hay que tener cuidado con todo lo que viene siendo las redes sociales en general. Y pues, ¿qué más que tu canal, no? Tu canal ya en distintas plataformas, por ejemplo, la cuenta de Twitch, la cuenta de X y pues TikTok, todo lo que manejas tú es muy interesante y sobre todo pues es verídico. No te andas ahí como quedando bien con tal o no, simplemente dices lo que es, o a veces haces una suposición pero desde tu punto de vista, ¿no? O sea, nada de que yo creo que va a venir esto porque ¿qué crees? Ya me metí a la base de datos y que no, tú haces una suposición de que miren, yo no creo que venga, yo creo que va a venir en tal época, pero esa es mi opinión muy personal, ¿no crees? Sí, de hecho sería como mis opiniones, ¿no? Mi opinión en tal tema. Trato siempre de ser lo más franco posible con toda la gente que nos escucha, porque como ya lo he mencionado en otros podcasts anteriores, el punto de mi canal es ser diferente a los demás, siempre informando como debe de ser. Decir cuando es un rumor y decir cuando es algo oficial. Sin engaños, ¿no? No buscamos ahí que le den clic al video nada más porque sí, sino que se informen siempre, y como plus les ofrecemos una perspectiva distinta del mundo de los videojuegos, un poquito más especializada porque tenemos mayor conocimiento de esta industria. No nada más nos especializamos en un juego de fútbol, sino nos especializamos en otros tipos de juegos y también nos especializamos en más áreas de la industria de los videojuegos, no nada más en algo en específico. Tratamos de darles la opinión más completa posible para que ustedes también se informen, sepan lo que es tendencia, lo que está hoy en día, lo que es hoy el juego y también lo que puede ser en un futuro y lo que fue en el pasado, para que tengan una opinión más concisa. Bueno, mi querido ZK, ha salido todo esto de torneo tras torneo, de estos torneos eliminatorios donde se está llevando a cabo Championship, también lo que viene siendo el Open, todos estos torneos donde se está eligiendo a los representantes de cada pues zona, ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo que este torneo que se hizo en Barcelona, donde fue conducido por nuestro querido Alex Alguacil, colega de que ya hemos invitado al programa, tuvo como campeón en la categoría mobile a nuestro querido La Casa, este representante americano, que representó al Club América en la E-Liga MX acá en Ciudad de México. Y también parece ser que también Kalahar también clasificó. Y parece ser que por parte del Bayern Múnich, creo que se ha clasificado Celik. Entonces se están clasificando muchos conocidos, es grato saber eso. Pero platícanos un poquito, no sé si tengas conocimiento de lo que viene siendo todas estas eliminatorias, que todo va a concluir en Japón. Todos estos campeones están van a viajar a Japón y van a representar pues cada quien a su equipo, otros creo que va a ser neutral, no sé, ¿qué nos puedes platicar de esto? Sí, como tú bien dices, al final de que se logren las clasificaciones, unos van a ir por los equipos partner de Konami y otros vienen sin equipo porque están jugando el torneo de eFootball Championship Open de este año. Pero en general, me he topado pues ahí como que escándalos. He visto mucha gente que ha sido vetada del juego. Por ejemplo, hace 3 días, el lunes, me tocó ver por ahí un tweet donde decían que un jugador profesional de eFootball lo sacaron porque hizo trampa y que entraba en su reemplazo otro jugador de eFootball más o menos conocido que estuvo ahí peleando, ¿no? Que de hecho él fue quien informó a Konami que ese jugador que sacaron hizo trampa para poder clasificar. Pero suenan torneos bastante interesantes. Por ahí también salió un poquito de polémica con este jugador del Barcelona que se llama Woody o algo así, que sacó una playera donde menciona que él quiere que los eSports regresen en eFootball, o mejor dicho, que regresen los eSports como eran antes de que eFootball llegara, como eran en PES, diciendo que él no quiere que clasifiquen fanáticos, que él quiere que estén enfocados en jugadores profesionales y que a su vez los clubes les den como contratos para que ellos ganen más dinero y tengan mayor impacto. Me llamó la atención justamente ese video que lanzaron. Lamentablemente estaba enfermo y no pude dar mi opinión, pero se me hace como que llamativo, ¿no? Se me hace curioso que una persona que se dedica a jugar un juego en específico pues diga que no quiere que fans se clasifiquen o que la clasificación sea distinta, que porque según hay mucha trampa, que no sé qué, que quién sabe qué, pero como que quieren su grupo selecto a mi gusto, que no está mal, pero me parece que si tú eres jugador profesional, obviamente tienes recursos, puedes juntarte con patrocinadores o con otros compañeros que son profesionales, ¿por qué no fundar tu propio torneo? Digo yo, ¿no? Formas tu propio torneo, pones tus propias reglas y si tu torneo sobresale, hasta puede ser mucho mejor que el torneo oficial de Konami y puedes facturar más dinero que el torneo de Konami. Sí, claro, y bueno, pues ya ves que también en lo que viene siendo la clasificación que se hizo para este evento que fue en Ciudad de México de la E-Liga MX, pues ahí también hubo rumores, ¿no? Donde decían que muchos de los clasificados, ya sea candidato 1 o candidato 2, no se presentaron a jugar porque esos habían sido pues jugadores que no vivían en México ni en Estados Unidos y estaban ofreciendo sus cuentas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo me clasifiqué, te vendo mi cuenta, tú vives en México y pues muchos pues no la compraban y esto causaba que pues en automático pues no llenaran el formulario. Uno de los requisitos creo que les pedían su credencial de elector y pues como ahí hasta ahí llegaban porque no tenían cómo pues básicamente pues demostrar que vivían ya sea en México o vivían en Estados Unidos. Entonces son las cosas que nos hemos ido dando cuenta de este tipo de aspectos, ¿no? Y volviendo a lo que viene siendo esta clasificación de Championship Open, se supone que en Mobile, en Américas, pues uno de los ganadores fue con el ID Tom Camilla, no sé si lo conoces, pero bueno. En PlayStation fue de Javier Star, él, fíjate que siempre está en el top cuando pues entramos a revisar lo que viene siendo en esto de pues divisiones. También estuvo en la semifinal lo que viene siendo Yael Cruz, que fue representante de América en E-Liga MX, pero en consola. El joven, es una joven promesa, que era lo que estábamos platicando. En Steam fue STS-J Victor, también es muy común ese ID. Y bueno, como lo comentábamos, en Xbox fue pues Kalahar, como uno de los ganadores. Y bueno, también nos arroja lo que viene siendo, eso que se comentó fue de Américas, en Asia fue UDA25, en lo que viene siendo Mobile. En Asia, Oceanía y otras áreas también en PlayStation fue Areruya. Y en Steam fue Carol Pelletier, suena como francés, ¿no? Francés. Y luego, pues, este ID lo he visto muy seguido en Xbox, es Yu, con Y, Yu-G. Vamos ahora a los que vienen siendo en Europa. En Europa y África, el ganador de Mobile es Ni-Medio22Rafa. y en PlayStation es Team-Vincera, y en Steam es El-Incroyable. En Xbox fue The Hunter X Hunter 20. Ese ID también es conocido, ¿no? Bueno, en otro tema, en esta campaña, en lo que fue el torneo allá en Barcelona, no sé si viste un video que subieron en la cuenta oficial de fútbol, donde pues están tomando la foto todos los representantes de consola y todos los participantes de mobile, y de repente por las espaldas discretamente llega Lewandowski y el jugador que era de Manchester City, Gundogan. Sí, Gundogan, ajá. Y les cae, y eso fue, y ya después se pone a jugar con ellos unas partidas, y se me hizo eso súper genial, no sé tú qué opinas, Poli. Sí, estuvo muy bien eso. Por fin veo que jugadores normales de fútbol estén ahí pelando un poquito los torneos de Konami, y qué bueno, ¿no? Es agradable, qué bueno que se prestó ahí la convivencia, y me agradó eso. Ojalá se pueda repetir en otros torneos, y qué buena onda, Eso habla mucho de un jugador profesional, a mi gusto, o de un deportista que tenga esa humildad de poder convivir con gente, pues normal, entre comillas, ¿no? Que no se dedica al 100% a lo que ellos hacen. Sí, genial. Esperemos. Y representantes, este chico que creo que ha representado a Francia en algunos PES League, cuando estaba este torneo de PES. Y en este caso, pues sacó una playera, no sé si viste esto en plena transmisión cuando le hacían la entrevista, Alex, algo así, y saca una playera pues quejándose de la poca importancia que se le está dando al mundo de las competiciones, ¿no? De fútbol en general. No sé tú qué opinas de esta acción. Fue justo lo que te comenté hace como unos 3 minutos, de que por un lado, pues no se me hace tan agradable que se esté quejando, que no quiera que los fans puedan clasificar, o que gente amateur pueda clasificar a ese tipo de torneos. Él quiere que a fuerzas puros profesionales estén por ahí, y que se les dé contrato directo del club hacia ellos para que ganen un poquito más de dinero. Se me hace un poquito avaricioso a mi gusto, pero pues cada quien, ¿no? Y como te comenté, yo pienso que lo mejor sería que, si está inconforme con cómo se realiza este torneo, me imagino que él ya tiene patrocinadores y sabe de verdad cómo moverse en este mundo de los esports, podría fundar él su propio torneo con otros jugadores y crear su propia competencia, algo así como lo que creó en su momento Ibai con su liga de fútbol extraña, pero pues enfocada en eFootball, ¿no? Yo creo que todos somos libres, y en el mundo de los esports, si tú te sabes mover muy bien, puedes obtener mucho dinero nada más por patrocinadores, y hasta puedes crear tu propio equipo, ¿eh? Así que como que le falta visión, pero puede llegar a algo si se lo propone ese muchacho. Sí, sí, una disculpa. Mira, lo que pasa es que vi que mucha gente reaccionó en redes sociales a favor de esto, pero es muy cierto lo que tú dices, ¿no? A final de cuentas, lo que él quería era que las... Es que si nos ponemos a pensar, iban a ser los mismos de siempre. Y yo creo que este tipo de torneos le están dando oportunidad a otro tipo de participantes, ¿no? A participantes, pues, más comunes, que apenas, pues, se van incorporando a lo que viene siendo de fútbol. Y yo creo que esto lo hacía más que nada por sus camaradas, ¿no? De algunos otros países. No han logrado la clasificación como antes lo venían haciendo, porque ya está un poquito más limitado y ya hay otra gente que ya está teniendo más nivel. Es lo que yo creo, no sé si sea cierto, ¿no? Es lo que yo estoy sospechando, porque si te dabas cuenta, en esas competiciones que eran PES League, pues por lo regular siempre habían los mismos, y ahorita ya ha sido caras nuevas en general, ¿no? Algunos sí han representado a sus equipos normales, pero no como antes, que eran los mismos. Y pues no sé, también siento que fue algo que pues me sorprendió, pues también fue en vivo, ¿no? Esto sí, como que sí. No sé cómo fue tomado por los organizadores, pero pues yo no sé. Yo creo que darle la oportunidad a todos en general está genial, ¿no? Sí, de hecho, a mí como que me incomodó ese comentario porque básicamente como que él quiere que este tipo de eventos sean nada más para ciertas personas, como que estén privatizados, vamos a manejarlo así entre comillas, y pues está mal, ¿no? Yo creo que en estos momentos, si eFootball quiere crecer como juego y como plataforma de eSports, está muy bien que deje que otras personas clasifiquen, y vamos a ser sinceros, si eres muy bueno, aunque te hagan trampa, vas a ganar y te vas a clasificar. Si no eras tan bueno y vivías de amistades o de conocidos, pues así cualquiera clasifica, ¿no? Pero ya cuando te lo complican, pues te das cuenta que tienes que mejorar para poder seguir participando en estos torneos. Y a mi gusto, yo digo que están bien así como están estos torneos, pero para la gente que se dedica más profesionalmente, por tema de contratos y de patrocinios, creo que como que no les conviene tanto, porque no se saben vender. Yo creo que esa sería mi palabra clave aquí, que les falta marketing a ellos para que puedan generar más dinero haciendo lo que les gusta. Pues bueno, y hablando de todo lo que vienen siendo estas competencias y demás, sigue, ¿no? Estamos viendo que para el próximo 25 de febrero, pues se viene el round 2 online de lo que viene siendo pues del Inter, otra oportunidad del Internacional de Milán, donde pues otra vez se hace ahí pues el intento de poder pues alcanzar el objetivo de representar ahora en este segundo round, ¿no, colega? Sí, y también justamente esta semana está disponible la segunda clasificatoria para clasificar el primer round del eFootball Championship Open, para que la gente que no la pudo jugar se pueda clasificar. Y sí, fíjate que estaba viendo que este torneo pinta bien porque va a estar muy competido en el aspecto de que, ¿sabes qué? También me saltó que hay más competidores de lo que viene siendo del mundo, de la categoría mobile. Y eso se me hace pues que le estén dando tanta importancia a esa categoría. No sé tú cómo ves que la categoría mobile, bueno, aquí en México no es tan conocida, pero lo que viene siendo en China y en India y en Brasil sí es muy muy concurrida, ¿no? Y también en otros países de Asia es de igual forma como que la onda, y es pues más por, yo creo que gusto de jugador. Es mucho más fácil jugar en un celular, te ahorras consolas, te ahorras otros gastos y puedes jugar donde tú quieras, ¿no? Puedes jugar en tu escuela, en tu trabajo y demás. Y no me sorprende tanto porque ya he visto que en otros juegos en su formato móvil es donde triunfan más, y aquí en Konami pues pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pues por un lado la accesibilidad es muy alta, no hace falta que lancen un título para una consola portátil, y si se le sigue dando por ahí más intensidad y más publicidad, yo creo que eFootball en móvil fácilmente en unos años va a seguir superando eFootball en consolas, como lo hizo en su momento PES móvil con su PES en formato casero. Bueno, rápidamente lo que viene siendo eFootball Championship Open 2024, pues las clasificaciones de las primeras fue pues del 22 de enero al 18 de febrero. Las segundas clasificatorias fueron del 19 de febrero, bueno, al 17 de marzo, son las que tú me comentas. Las terceras van a ser del 18 de marzo al 14 de abril, perdón, del 14 de marzo al 14 de abril, y las últimas van a ser del 15 de abril al 12 de mayo. Bueno, y vamos a platicar un poquito de lo que viene siendo este torneo. Dice que las clasificaciones round 1, 2 y 3, luego el 25 de mayo van a ser finales regionales, y ya del 20 al 21 de julio, pues ya van a ser las finales, o sea, las finales mundiales. Ahora, se supone que el round 2 va a ser un evento de ranking, algo así, vieron en su video, donde va a haber 16 participantes,

597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, hemos regresado al último bloque, ya estamos cerrando este PES Platicando, seguimos conversando con Hasta Acá, los saludos Luis Caballero y continuamos. Mi querido Hasta Acá, antes de irnos al corte, estamos explicando un poquito de lo que viene siendo este Championship 2024 Open de fútbol, y no sé, es un poco confuso, no sé si nos puedes explicar un poquito más. Sí, de hecho ya en las partes finales, cuando ya estás llegando a los clasificados que van a ir al torneo presencial, como que se pone medio raro porque hacen un surtido, como que juntan todo para que vayan saliendo los participantes de cada categoría. Es un poco confuso, pero me imagino yo que conforme vayamos pasando las etapas, me imagino yo, vuelvo a repetir, Konami va a de nueva cuenta a lanzar otro video, va a explicar de una mejor forma cómo se van a clasificar, pero sí, sí está muy confuso, y como tú comentaste anteriormente, esto de Xbox y de Steam, como que está raro, ¿no? Que los junten, o no sé tú qué opinas ahí. Yo estoy sospechando que al final van a jugar todos en PlayStation, así. Ajá, sí, sí, sí, sí, como que te da a entender eso al final. Y está un poco raro cuando dice que primero son 8 jugadores de mobile y de las regiones, bueno... No sé si están contando solamente a los de Championship Open y no están contando a los representantes del Bayern, del Barcelona, del Inter, o sea, de estos equipos partner, y ya ellos van a llegar a completar todo el roster. No sé, es lo que estoy sospechando. Pues por lo que yo pude entender, si tú te clasificabas con un equipo partner, tú ya tenías como que tu boleto asegurado para el presencial en Japón. Me imagino yo que los otros boletos disponibles los obtienes vía eFootball Championship Open, que es esta competencia, y al final ya cuando junten todos, pues ya se queda el... bueno, no sería hexagonal, sería como 16avos, ¿no? El torneo presencial. Pues está extraño, porque mira, si lo vemos detenidamente en el torneo, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hay una gráfica donde muestra 16 como, ¿qué será? ¿Octavos de final? Ajá, sí, octavos, ajá. Es que va a ser raro porque, por ejemplo, si tú te clasificaste en Steam y que te dicen, ahora vamos a jugar PlayStation, ¡ay, caray!, ¿no? Entonces, los de Xbox no hay tanto problema porque ya están acostumbrados y luego tienen hasta dos consolas, pero los de Steam, pues sí, es algo como extraño, ¿no? Bueno, yo lo veo. Y pues no sé qué decirte, está medio extraño, pero lo importante es que el 21 de, ¿qué es? De mayo, no, perdón, del 20 al 21 de julio va a haber un eventazo en Japón. Sí, es el presencial. Uh-huh. Y el 25 de mayo pues van a ser así como yo creo que las eliminatorias, pues no sé si regionales, y ya de ahí pues salen los clasificados, y ahora sí, ya con eso juntan el roster, ya complementando con los equipos partner, que es lo que estoy sospechando. No queda muy claro, pero yo creo que es lo que va a ser así, porque por ejemplo, este chico que te digo que se clasificó allá en Barcelona, que es la casa, pues él ya tiene su boleto, él ya va a competir a Japón, o sea, ya no tiene que jugar en Open, porque ya, si no, sí, y de hecho, la casa, jugó las semifinales en el Open pasado, ahí, pero se clasificó creo que en por par. Entonces, pues va a estar interesante todo lo que viene haciendo estos torneos. Y pues yo no sé por qué no meten a los mexicanos, ¿no? A hacer este tipo de eliminatorias, pues en el Estadio Azteca con el América, o en Chivas, que ahí tiene su sala especial de videojuegos, o sea, en Tigres, y mandar un representante de cada, pues, en consola y en mobile de cada equipo partner acá en México, ¿no? Me imagino que también debe de influir como el nivel de partnership, ¿eh? Por ejemplo, el Manchester, el Barcelona, tienen un contrato mucho mejor que el que tienen los clubes mexicanos. Entonces yo creo que por ahí debe de venir la razón por la cual no hacen ese tipo de clasificatorias con equipos partner como aquí en México, o como también en su momento tuvo Chile o Brasil también. Pues bueno, está bien. Y bueno, ya cambiando a otros temas, pues ya hablamos de lo que viene siendo de la actualidad de fútbol, de nuestras opiniones y esto, pero me gustaría, mi querido Azteca, pues que también nos platiques un poquito de tu proyecto, cómo van tus canales, tus redes sociales, todas tus cuentas, platícanos un poquito de este tema. Como justamente estábamos platicando fuera del aire hace unos 20 minutos, justamente he tenido un poquito de problemas en el tema de YouTube por el tema del alcance. Por alguna razón extraña modificaron el algoritmo, y como te comenté hace pues ya un ratito, ahora la plataforma, para que te potencie, debes de tener en claro qué es lo que vas a subir, ya sea videos cortos, videos largos o transmisiones en vivo, y te va a apoyar siempre y cuando nada más subas un contenido en específico y que se note ahí en tu gráfica que vas subiendo de contenido día a día o semana a semana. Por esa razón ahora tuve que crear otro canal especificado en videos cortos, donde ahora todos los videos cortos los vamos a subir en el otro canal, y lo que son transmisiones en vivo y videos normales se quedan en el canal de eFootball News MX, y el otro canal se llama eFootball News MX Shorts. Para rápido. Qué barbaridad, ¿no? Yo creo que es lo que quieren. O sea, ese fue el propósito de hacerlo así. Yo creo que es tener más cuentas, más canales, más, no sé, yo es lo que estoy sintiendo, no sé tú hacer. Podría ser, no me gustó cómo ahora quedó el algoritmo, no, como que no te apoya como creador, pero pues te tienes que ir adaptando, y pues así van a ser las cosas, ¿no? Quizás en un futuro vuelva como era antes, y en vez de tener dos canales, cancele uno y nada más me quede con uno, o qué sé yo, ¿no? Pero pues ahí tengan cuidado si suben contenido ahí en YouTube, porque se modificó la forma, y lamentablemente pues te puede beneficiar como te puede perjudicar. Y pues estoy viendo qué tanto impacto tiene un canal solo de shorts, y a ver cuánto tiempo tarda en crecer, ¿no? Porque también eso es lo importante. Ok, ¿y cómo vas en esa cuestión de crecimiento? Cuéntanos. Vamos bien, ahí esperamos superar, yo creo que ya los 8,000 aproximadamente por junio o julio, para ya llegar a los 9,000, y ya en diciembre llegar a los 10,000, que es lo que necesitamos ya para que ahora sí los canales, ya como que nos consideremos como medio ahora sí oficialmente. Y en TikTok, en Instagram, ahora hemos tenido más crecimiento que en YouTube, por eso les digo que se me hace como que raro. Y pues ahorita lo que me llama más la atención pues es el alcance de TikTok, que sí está muy bueno para los gente que empieza a crear contenido, es una muy buena herramienta. Y pues vamos a ver cómo sigue esto, pero por el momento vamos bien, ¿no? Vamos ahí estables. Suena genial. Y pues bueno, colegas, esto ha sido todo, y les agradecemos que hayan tenido el tiempo de estar escuchándonos. Y sobre todo a los que descargan el podcast aquí en lo que viene siendo La Voladora Radio. Y pues les agradecemos su preferencia. Y pues sobre todo gracias, mi querido Azteca, por haberte dado el tiempo de venir a conversar de nuevo con nosotros. Ya sabes que eres nuestro querido amigo, hermano del alma. Y pues te agradezco mucho que hayas tenido esta participación nuevamente con nosotros. Sí, igualmente ahí te agradezco, y cada vez que pueda, pues aquí con gusto los visitamos. Excelente. Y bueno, colegas, vamos a estar pues presentes el próximo viernes, igual nuevamente